Unidas Podemos concurrirá a las elecciones con Noelia Vera y Juan Antonio Delgado en el número 1 y 2, respectivamente. Ambos repiten en la cabecera de la lista y ambos obtuvieron también un escaño el pasado 28 de abril. Con esta formación iniciamos la programación que, con motivo de las elecciones generales del 10 de noviembre, vamos a ofrecerles en la mañana de Radio Brique. Ya nos acompaña el número 2 por Cádiz de Unidas Podemos, Juan Antonio Delgado, a quien vamos a pasar a saludar. Juan Antonio Delgado, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Juan Antonio Delgado se presenta a las elecciones por cuarta vez, ha sido elegido 3 veces por los gaditanos como uno de sus representantes en el Congreso. Fue votado en 2015, 2016, en abril del 2019 y aspira a serlo de nuevo el 10 de noviembre. Después de la breve experiencia en la 13ª legislatura del Congreso, queremos decir, estamos en campaña de nuevo. ¿Cómo asume esta nueva cita con los electores? Bueno, pues con mucha ilusión, a pesar de que es verdad lo que has dicho, que en un espacio breve de tiempo he estado en tres legislaturas, esta sería la cuarta legislatura, pero con ilusión y con ánimo de que la gente entienda lo importante que son estas elecciones. Yo sé que la gente puede estar muy cansada de votar una y otra vez, y yo eso lo entiendo porque también nosotros podemos estar cansados, ¿no? Pero es importante porque además, nuestra tierra lo necesita pues tener representación y fuerza en el Congreso de los Diputados para dar solución a todos los problemas que marca nuestra tierra. Yo he estado durante el día 14 de septiembre, pues hizo, ¿no?, 27 años que he estado en la Guardia Civil trabajando. Eso me ha permitido también un poco de conocer la provincia de Cádiz. Estuve especialmente en Barbate, Conil, que es donde estuve destinado, pero también conozco las necesidades de la Sierra de Cádiz, de Ubrique, de todos los pueblos de la Sierra de Cádiz, en lo que se refiere, por ejemplo, al tema de seguridad, lo importante que es para los pueblos pues tener cerca instituciones como la Guardia Civil, como un centro médico, como carreteras, como trenes, ideas de vías de comunicación, infraestructura, que para eso siempre la sierra ha estado pues abandonada, podemos decirlo, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia ahora mismo, ¿no?, dentro de las líneas programáticas que se plantean por parte de Unidas Podemos, pero vamos a comenzar hablando, si le parece, de la candidatura. Todos los cabezas de lista por Cádiz se mantienen de cara a lo que fueron los anteriores comicios de abril, ¿no? Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Unidas Podemos, hay algún que otro cambio en la candidatura que presenta 6 meses después. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros, lo primero, desde que llegamos a la política 2015 al Congreso de los Diputados, bueno, pues no somos políticos profesionales, como se suele decir. Nosotros somos gente que tiene su trabajo, que tiene su vida, que no venimos a vivir de la política, y hay personas pues que en ese momento pues sí se han podido ofrecer, y ahora mismo no están en situación de poder ofrecerse a ser candidatos porque tienen su trabajo, porque tienen otras actividades. Como le decía, yo he estado en la Guardia Civil durante 25 años y mi intención es pues estar un tiempo en la política, unos años, ¿no? En principio lo que te permite nuestra normativa son 2 legislaturas, bueno, 8 años, ¿no? Porque si fuesen 2 legislaturas yo ya no me podía haber presentado más, ¿no? Pero entonces unos 8 años, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente por eso, ¿no? Porque nosotros no somos pues como otros partidos, que especialmente en el Partido Popular, el Partido Socialista, donde tuve a gente que llevan 20 años en política, que han sido concejales, que después pasan a la Diputación, que después pasan al Congreso, que después se pasan de asesores y vienen a trabajar a la política. Nuestra situación, nuestra mentalidad o nuestro objetivo no es ese, es estar unos años en política, aportar lo que se puede y después pues continuar en tu trabajo cotidiano, que es al que te dedicas. En cualquier caso, se mantiene la confluencia Unidas Podemos, pero ¿quién la forma? Cuéntenos, vamos a recordarlo. La confluencia pues ahora mismo está Podemos e Izquierda Unida, básicamente. Y bueno, yo imagino que esto se lo preguntarán mucho a todos los candidatos, y es el tema de la irrupción de Más País. ¿Cómo puede afectar a la candidatura de Unidas Podemos, si es que afecta, ¿no? Bueno, pues para eso, bueno, eso lo tendrán que decir los ciudadanos, ¿no? Que son los que tienen ese derecho a votar a quien quiera, como quiera, ¿no? Leyéndose su programa electoral o mirando cuál es el interés para su ciudad, para a nivel nacional, ¿no? Bueno, según dicen las estadísticas, ¿no? Pues desde luego Más País no va a sumar. El objetivo de Más País era sumar votos a la izquierda, ¿no? Bueno, parece que no va a sumar. Entonces, bueno, de todas formas, pues el día 10 de noviembre veremos cuáles son los resultados, y en todo caso, bueno, los ciudadanos tienen la, en fin, pues se pueden abstener, que no es lo que nosotros pedimos y no es lo más importante para la sociedad, pero es un derecho también, pero también puede votar al partido que entiendan que recoge mejor todas sus preocupaciones, ¿no? Se lo preguntaba sobre todo porque en el caso de Más País, pues también la marca de Rejón se presenta, ¿no?, por Cádiz. Vamos con el programa electoral, si le parece, y empezamos, por ejemplo, con los lemas. A mí me gusta mucho, bueno, pues fijarme en ello, porque en cierto modo viene a resumir todo lo que es la motivación que pueda tener un partido político cuando se presenta en una campaña electoral, ¿no? En el caso de Unidas Podemos, de la historia la escribes tú, como lema el 28 de abril, pasamos a un gobierno contigo en esta campaña de cara al 10 de noviembre. Explíquenos. Pues sí, un gobierno contigo, que se trata de contar con la gente, ¿no? Estamos acostumbrados a muchas campañas electorales y a muchos gobiernos que durante la campaña dicen una cosa y cuando llegan al gobierno hacen lo contrario sin contar con la gente. Pues nosotros queremos un gobierno con la gente, en la que decida la gente, en la que la gente esté presente. Mire, yo en esta legislatura, en la corta y en la larga que he estado, pues para mí es muy importante la participación de la ciudadanía en la política, porque hay que hacerle partícipe. Yo, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, pues he invitado a muchas organizaciones a que comparezcan en el Congreso de los Diputados para que expliquen ellos de primera mano pues cuál es la situación. Por ejemplo, los trabajadores de la base de Rota, por ejemplo, la plataforma Por tu Seguridad del Campo de Gibraltar, por ejemplo, en Barbate, otra plataforma que quieren recuperar el retín. Bueno, pues nosotros, a los portavoces de esas organizaciones, lo invitamos al Congreso, lo llevamos a la comisión que sea, comisión de defensa, comisión de sanidad, a la que sea, ¿no? Para que ellos mismos sean los que expliquen cuál es la situación o cuáles son sus reivindicaciones, porque así no se pierde información por el camino. Es decir, y además es muy importante la participación de la ciudadanía. No puede ser solo que cada cuatro años le pidamos el voto y después, pues, a eso se refiere la participación de los ciudadanos en la política en todos los sentidos, ¿no? A la hora de comparecer y en todos los sentidos, ¿no? Y que no sea, pues, bueno, el despotismo, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados. Cada cuatro años vienen, me piden el voto, después hacen lo contrario a lo que decían, sino, bueno, pues hacer partícipe, lo mismo que nosotros, que como le decía al principio, la inmensa mayoría de la gente de Podemos somos gente porque teníamos nuestro trabajo, que estamos trabajando, que no venimos ni a trabajar a la política, por decirlo de alguna manera, sino a estar un tiempo, poner nuestro granito de arena para dar soluciones a los ciudadanos. Pues también queremos que la ciudadanía nos acompañe y que se implique en la política desde el punto de vista que pueda aportar. Claro, han cambiado los lemas, lo que no sabemos si también cambian las propuestas de cara a los programas electorales, sobre todo porque es que no ha habido tiempo, ni no estaba gobernado, tampoco ha habido tiempo para hacer oposición, así que esas principales líneas programáticas que se plantean desde Unidas Podemos en esta campaña. Bueno, hay iniciativas que siguen vigentes porque no hemos podido conseguir ponerse en marcha, y otras que sí. Yo creo que en un corto espacio de tiempo, por ejemplo, en esta última legislatura corta, bueno, pues pudimos poner en marcha el aumento del salario mínimo interprofesional. Nuestra idea es ponerlo que llegue a 1.200 euros. El Partido Socialista no quería, primero dijo 800, después 850, hasta que pudimos conseguir que fuese 900. Y esto es muy importante que la gente entienda por qué en Unidos Podemos queremos que el sueldo mínimo interprofesional esté a 1.200 euros. Primero, para acercarnos a la media de Europa. Es decir, esto pasa en Alemania, pasa en Francia, pasa en Reino Unido. Y segundo, porque es una forma de reactivar la economía. Es decir, cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, la gente gasta. Se toma un café, coge un taxi, se compra unos zapatos, y eso es reactivar la economía, eso es generar puestos de trabajo. Y por eso es tan importante iniciativas de ese tipo. Y hay dos formas de enfrentarse, por ejemplo, a una crisis: es o recortar o hacer todo lo contrario, invertir en lo público. Por ejemplo, en inversiones públicas, nosotros llevamos en nuestro programa electoral, pues ponernos a la altura de Europa. Es decir, estamos 5 puntos por debajo de la media europea en lo que se refiere al gasto público. Nosotros no somos partidarios de la receta de los recortes, y por supuesto que lo paguen siempre los de siempre, los de abajo, sino que nuestra receta es la contraria: invertir en lo público. Y una prueba de ello es el sueldo mínimo de 1.200 euros, insisto, para que al final eso es lo que hace que se reactive la economía. Claro. ¿Qué medidas se plantean para la provincia y para Ubrique en concreto? ¿Qué nos hace falta? Enfoco la pregunta de otra manera. ¿Qué nos hace falta que vaya a promover Unidas Podemos desde el Congreso y el Senado que pueda, bueno, pues beneficiar a nuestro entorno? Bueno, pues mira, somos la provincia con más horas de sol al año y somos la que tenemos el recibo de la luz más caro de Europa. Ubrique, toda la Sierra de Cádiz y toda la provincia de Cádiz puede y tiene que ser puntera en energía renovable, por ejemplo. Esa es una de las medidas. Pero además, fíjese, le voy a poner un ejemplo porque yo creo que es importante poner ejemplo para que la gente entienda lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, y lo que es importante y el potencial que tenemos, ¿no? Tenemos el Parque Natural de los Alcornocales, ¿no? Bueno, pues somos una de las primeras potencias a nivel mundial en el corcho. ¿Qué hacemos? Pues recogemos el corcho y somos productores a nivel nacional. Bueno, pero recogemos el corcho, se lo vendemos fundamentalmente a Portugal, y después nosotros le compramos los tapones, cuando lo lógico sería tener fábrica aquí para directamente nosotros manufacturar y gestionar esa materia prima que tenemos. Bueno, pues como eso se ha hecho en muchas cuestiones. Hace falta también infraestructura, sobre todo en la sierra, que tiene cierto abandono, que el tren, autovías, en fin, la infraestructura es la base de todo para que se genere puestos de trabajo, para que se genere riqueza. Al final, una empresa, si tienes que ir a un pueblo que tiene una carretera buena o tiene que ir a un pueblo que de caminos, pues hombre, elige la que tiene una buena infraestructura. Entonces, yo creo que la provincia de Cádiz fundamentalmente necesita inversión en infraestructuras, aprovechar nuestros recursos naturales, que son muchos, son vientos, sol, etcétera, etcétera, y a partir de ahí reactivar la economía. Bueno, vamos a entrar ya en otros aspectos. Por ejemplo, vamos a hablar de política directamente. Hoy todos los periódicos publican muchísimo sondeo. Podemos dar crédito o no a lo que se publica, pero en todos ellos parece ser que no hay una mayoría absoluta para formar gobierno de nuevo, y que de nuevo estaríamos abocados a posibles acuerdos, posibles pactos que tendrían que sucederse. ¿Cómo se abre ese nuevo panorama, ¿no? Si repetimos elecciones, pero vamos a volver al punto de partida, ¿qué sensación puede quedar, ¿no?, a los ciudadanos también? Bueno, lo primero, afortunadamente nadie tiene mayoría absoluta. Yo prefiero que nadie tenga mayoría absoluta, ¿no? Los ciudadanos votan bien, y lo han demostrado desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, los ciudadanos lo que han dicho es que no quieren mayoría absoluta y que quieren que nos pongamos de acuerdo. Nosotros lo hemos intentado en la anterior legislatura, lo que pasa que el Partido Socialista estaba más pensando en unas nuevas elecciones, porque pensaban que los datos